orientada al abordaje de acompañamiento de los chicos. Sí. A ver, Verónica Carbone, ya la voy a presentar, es la segunda oportunidad que puede estar en Saladizo y en esta ocasión la idea fue poder pensar en función de qué lugar para la infancia o qué lugar para la niñez hoy. ¿Sí? Consideramos, eso es lo que voy a comentar en un ratito en la apertura a la convocatoria de hoy, que se trata de detenerse a pensar desde los equipos de salud, desde los equipos educativos y desde cada quien en su práctica, aunque sea en el consultorio privado, que nunca es una práctica aislada, de qué concepto, de qué lugar de la niñez se trata. El discurso de la época nos impone cierto lugar, y bueno, es detenerse a pensar desde dónde abordamos los casos, ya sea que tratemos niños o no, que trabajemos con niños o no. También para las familias y para los padres es un desafío ponerse a pensar. Así que, bueno, por eso organizamos este evento. Hay mucha gente de educación que nos está acompañando hoy, quizás como diferente a las conferencias del año pasado, pero bueno, muy contentos con eso. ¿A quién estuvo orientado este encuentro? En realidad, a todos quienes estén interesados acerca de la problemática que el trabajo con chicos y adolescentes o la cotidianidad con chicos y adolescentes implica. No porque el problema sea el chico o el adolescente. Y entonces, bueno, pero quienes tuvieron como mayor interés fueron la gente de los equipos educativos y la gente que se dedica a formar docentes, justamente. ¿Cuáles son los factores condicionantes en esta problemática de la que se habla con los niños y adolescentes? Qué difícil esa pregunta, porque los factores condicionantes son varios, no hay uno solo. Por eso, ¿cuáles son? Y sí, pero fundamentalmente nosotros tomamos un cambio de paradigma en el discurso. Y son ese discurso que provoca, que nosotros llamamos discurso capitalista, que provoca nuevos síntomas, así también como el discurso de la ciencia que aborda hoy día ciertos fenómenos de la infancia y de la adolescencia, como decía Marilina, de una manera distinta. ¿Y qué rol juega el modo en que fueron criados los padres de los que hoy son niños y adolescentes? El problema que tiene el psicoanálisis es que no puede hacer una generalización. Es en el caso por caso. Claro. Incluso se da en cada familia que hermanos son totalmente diferentes, ¿no? Pero es cierto que hay un cambio muy grande de una infancia ocurrida en los años 60, 70, una infancia en el siglo XXI, en el 2000. Entonces debe ser muy difícil para instituciones que abordan estas problemáticas pensar programas o planes de acción, porque si cada caso es particular. Sí, bueno, ahí las instituciones tienen no una singularidad, sino una particularidad. Generalizan y tiene que ser así. El psicoanálisis tiene un área de abordaje y la institución escolar tiene otra. No se oponen, pueden trabajar en conjunto o en red, como me gusta decir a mí, ¿no? ¿Para la jornada de hoy utilizan algún tipo de disparador? Hay un documental que para mí es muy bueno, de Marie-Pierre Joly, que es una psicoanalista francesa, que hace un documental y ella va a distintos lugares, institutos, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos y Alemania. Y trata ahí las distintas corrientes que hay dentro del abordaje de la infancia. Y lo que remarca esa película es fundamentalmente cómo hoy hay una clasificación de las conductas de los niños, ¿no? ¿Ambiente y época condicionan a la crianza de los chicos? Sin duda, por eso el discurso que nos rodea es fundamental. Sí, sí. Hoy día los chicos también tienen otros medios, no son ni mejores ni peores, son diferentes. La tecnología, todo eso, hoy día niños de 3, 4 años hacen un uso de los aparatos tecnológicos que a nosotros... En la actualidad existe un análisis constante del análisis, ¿no? Sí, en realidad más que un está muy bien un análisis del análisis, pero para ver cómo uno va entendiendo otro modo de expresión de los síntomas, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias.